aquellos que recién nos sintonizan, les contamos que esto es Ofrendas Urbanas, que nos queda todavía bastante de programa, nuestro programa, sí. Y que ha llegado el momento de nuestro entrevistado. Ya lo tenemos aquí en el piso, a Leandro Donoso. Él es investigador especializado en temas de bibliografía y documentación musical y autor de la guía de revistas de música de la Argentina 1829-2007 y el diccionario bibliográfico de la música argentina. Y muchas otras cosas más. ¿Sí? Y director además de Gourmet Musical Ediciones, y sobre eso básicamente vamos a hablar. Bienvenido, Leandro. Aquí la gente te aplaude de pie. ¡Hey! ¡Bravo! Somos muchos. Vamos a ver si aplaude cuando termine. ¿Cómo está? No, porque como la bandera de ceremonia que se retira en silencio. Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Contanos un poquito, brevemente, para inmiscuirnos en el tema de la musicología. ¿Qué es Gourmet Musical? Gourmet Musical Ediciones es una editorial argentina especializada en libros sobre música. Libros de ensayo, de historia, análisis de música de todos tipos, épocas y estéticas, desde la mayor cantidad de puntos de vista posible, tratando de hacer libros serios, rigurosos, bien investigados, y que aporten algo nuevo para conocer. Bien, ¿qué sería bien investigados? O sea, con fuentes certeras, ¿a eso te referís? Fuentes primarias, que vos puedas decir dónde sacaste la información, que tengas en lo posible varias fuentes para tu material, que puedas dar cuenta de cómo hiciste tu investigación. Digo, desde cosas simples, si vos decís que tal músico dijo tal cosa, decís dónde la sacaste. ¿No? Cosa que parece muy obvia, pero no siempre se hace. Exacto. Sí, o se hace, pero no se sabe de dónde. ¿Qué fidelidad tienes? Te lo dijo a vos en tal fecha, si una entrevista, o lo sacaste de una entrevista de un medio, qué día, qué fecha, qué página. Esos detalles mínimos, claro. Pero que no siempre se... Sí, no dar por sentado, digamos, que todo lo que está publicado es, o sea, te importan las fuentes. Sí, ¿Y las publicaciones en qué consisten? En libros. No, sí, pero el contenido, digamos, sí. El contenido de los libros. Hemos visto que, digamos, tenés un amplio espectro pasando por el rock, por música académica. Jazz, sí, claro, eso sorprende bastante, el hecho de que no esté sesgado solamente a la música académica o a la música popular, como que trasciende esa frontera sin ningún... Bueno, yo no creo en esas fronteras. Claro. En esas clasificaciones me parece que complica más la comprensión del fenómeno musical de lo que favorecen. Digamos, pueden servir como herramientas para una disquería, para hacer cosas. Pero para pensar la música y cómo funciona, y su lugar en la sociedad, y muchas cosas, esas distinciones complican la vida y no sirven para nada. No permiten ver cosas de una manera mucho más rica que si nos salteamos o nos pasamos por arriba esas clasificaciones. Claro, porque van, por ejemplo, desde Guastavino, ¿no?, a Rick Espinosa, por lo que... Sí, pero digo, en el momento que está Guastavino haciendo su obra, también está el surgiente rock nacional. Claro, también está Tito Francio con el grupo Nuevo Cancerino Mendoza. Está Leopoldo Federico con la orquesta, o sea, Julio Sosa con la orquesta de Leopoldo Federico. Digo, son cosas que pasan en el mismo lugar, claro. Por nombrar cuatro temas de libros que hemos sacado, que aparentemente no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Claro. Bueno, sin duda, imagino que escuchas música variada, sí, digamos. Sí, bastante promiscuo. Eso es bastante promiscuo. No, es algo que nos llamó la atención y nos preguntábamos cómo es ese encuentro con los autores, si hay algo que te interesa, que te interesaría, y vas en búsqueda de personas que te puedan... Hay de todo, O te acercan material, ¿cómo ha sido? Hay de todo, desde cosas que yo propongo, gente que yo sé que está trabajando hace mucho tiempo, le digo, che, ¿por qué no hacemos un libro? O gente que sé que le interesa tal tema y le propongo que hagamos un libro, o que me propone, gente que me escribe, tengo una idea para un libro, ¿te puede interesar? Sí, bueno, y empezamos un ida y vuelta, que a veces dura años de producción de un libro, a veces desde cero. O gente que tiene un trabajo en curso y a partir de lo que tiene avanzado vamos avanzando. O gente que tiene una tesis de doctorado aprobada y a partir de eso hacemos un libro. Claro. Surgen los libros de todas las maneras posibles. Me imagino, ha publicado más de 40 libros. Sí, que no es tanto, pero para una editorial tan pequeña, bueno, tan específica. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo es hace que comenzó el proyecto? Y yo empecé en el 2005, el primer libro salió en el 2006... Y fue muy lento, en el 2007 saqué el segundo. Claro, el primer libro fue tuyo. Sí, el del diccionario bibliográfico de la música argentina. Exacto. En el 2008 saqué dos, y así fue muy, muy despacito. O sea, son bastantes años, 12 años, pero a un ritmo lento. Sí, bueno, de un trabajo también... Lento pero inseguro. Bien hecho. No, y te preguntaba, ¿en qué consisten las publicaciones? Digamos, ¿son es biografías, partituras? No, partituras generalmente ¿anécdotas? No, tampoco nos focalizamos tanto en anécdotas. Me interesan más los trabajos de investigación o de ensayo. A veces son biografías, a veces son más de análisis. A veces son más periodísticos, a veces son más de historia o más musicológicos. Son textos, son sobre música y depende un poco de la perspectiva del autor. O sea que se mezcla un poco de todo, digamos. Claro. Es amplio también como los temas, porque hay gente que son periodistas, gente que son musicólogos, que son historiadores, a veces hay músicos. Entonces también depende de la perspectiva de cada uno, desde qué punto de vista están abordando el tema, ¿no? Me imagino que te involucras bastante por cómo lo contás, ¿no? Soy bastante metido, digamos. Soy un editor bastante metemado. No, bueno, debe estar bueno. Pero para mí, lo que pasa es que para mí el corazón de la editorial es la producción, la creación. Uh-huh. Digamos, de hecho hacemos pocas traducciones, por ejemplo. Porque a mí lo que me interesa es la creación de contenido, juntarme con el autor y ver, bueno, a ver, ¿de qué investigaste? ¿Qué vas a trabajar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo contamos? Uh-huh. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué es lo que podemos dar por sentado para el público? ¿Qué es lo que no? ¿Qué otro material podemos poner? ¿Qué apéndices podemos agregar? ¿Qué índices? Digamos, ¿cómo podemos buscar la mejor forma de darle una forma, digamos, de hacer llegar al público eso que el autor viene trabajando? Claro. Y al ser una editorial muy específica de música, yo trabajo muy con el contenido, entonces, digamos, hay un trabajo muy, muy cercano con los autores de producción, desde la forma de decir las cosas hasta qué se dice, qué materiales se usan, la extensión, qué temas se tocan, cómo se organiza un libro, además. Uh-huh. Ese es el trabajo que a mí me interesa. Todo el resto lo hago porque no me queda otra. ¿Hay algún digamos, tenés detectado que exista un público de la editorial? Supongo que sí, ¿no? Pero me refiero al ser tan, digamos, al abarcar lo que decíamos antes, como géneros tan diversos. Sí. Siempre me preguntan cuál es el público de la editorial. ¿A quién me han dirigido los libros? Yo creo que no tengo la menor idea. No, claro. Porque no en ese sentido, sino en el sentido de decir, hay un... Pero debe haber gente que dice, a ver, ¿qué sacó Gourmet Musical? Bueno, pasa una cosa. Yo me doy cuenta que el público de Gourmet Musical es la intersección de muchas cosas. No son necesariamente los músicos, no son necesariamente los estudiantes de música, no necesariamente los melómanos. Pero hay de todo eso y hay gente que simplemente le interesan los temas de historia, que engancha con un tema por otra razón. Pero me fui dando cuenta que una cosa que todo el mundo me decía que era imposible, de a poco se va dando. Yo lo veo a veces en ferias o en esos encuentros donde hay gente que viene y mira, y entonces yo le cuento a la editorial y me dice, sí, yo la conozco. Y dice, tengo este. Y para mi sorpresa hay como un público, a ver, hay público que solamente le interesan los libros de rock. Entonces compra los de rock y los otros ¿qué le interesa? Los libros de rock. Claro. Otro que solamente los de tango y los otros no le interesan y así sucesivamente. Pero cada vez más veo un público que le interesa la editorial y que entiende ese concepto y que entonces es que se compra uno de jazz, uno de tango, uno de rock, uno de música académica. Y va de alguna manera siguiendo ese recorrido porque empieza a conocer la editorial. Y empieza por ahí a conocer de estilos que tal vez no hubiese escuchado o no sabría. Digo, me imagino que consumirlo musicólogos, gente entendida o gente que simplemente le interesa aprender sobre música, ¿no? Es que esa es un poco también la idea. Yo, por ejemplo, mantengo ciertos criterios en común en toda la editorial. De diseño, el tamaño, criterios en la organización de los libros, del monoestilo, o incluso las tapas. Entonces, la idea es intentar contagiar que quien se compró un libro y le interesó se arriesgue a otro porque está en esa misma editorial, digamos, más allá de que no conozca el tema puntualmente. Uh-huh. Y eso me doy cuenta que va pasando lentamente, pero va pasando. Me encuentro con un público que va siguiendo ese recorrido. Yo siempre digo que para mí los libros de la editorial, cada uno es como un capítulo de un gran libro, que se va armando por lo menos en mi cabeza. Para mí todos los libros están relacionados, tienen conexiones. Claro. Y cómo se va desarrollando eso a medida que van saliendo nuevos libros, bueno, es parte del interés para mí de la editorial, ¿no? Y por lo que contás, se me ocurre que sos bastante desprejuiciado, ¿no? Que por lo menos trato. Se me ocurre, claro, que te acercan material y decís, bueno, a ver, pero ¿hubo alguno que te haya parecido que no había jugo para sacarle y te haya sorprendido? No, siempre jugo para sacarle. Para mí, mi límite no es los temas, sino los enfoques. Uh-huh. Entonces, no es de qué estás hablando tanto, sino como cómo estás hablando de eso. Entonces, tenemos libros de ópera rusa hasta Sandro, ¿entendés? Uh-huh. Y que son temas que en general parecería que no se mezclan. El de Sandro, por ejemplo. El Sandro es un librazo histórico. Pablo Alonso, que es el autor, se pasó años relevando sesión por sesión de grabación de Sandro, con quién tocó, con quién grabó, quién hizo los arreglos, cómo se grabaron, si son versiones, las comparaciones con los originales, entrevistando a los músicos, juntándose y a las con nenas, los me imagino. No. El libro es la música de Sandro. Es la música. Está lleno el libro sobre las nenas, sobre los amores de Sandro, sobre todas las cosas que Sandro... Allá ellos, digamos, entonces, el libro sobre la música de Sandro. Cómo trabajaban en el estudio, cómo componía, cómo trabajaba con los arregladores, cómo se relacionaban con la industria, cómo circulaban sus discos. Porque más allá de todas las otras cosas que Sandro es... Claro. Sandro es un músico. Sí, y aparte el foco de la editorial obviamente está puesta en la musical. Yo no voy a poder trabajar sobre los chismes porque no me interesa, no sé hacerlo. No por los chismes, pero quiero decir porque es un personaje, fue un personaje enigmático también. Sí. Y excéntrico, por supuesto, digamos. Pero acá elegimos trabajar sobre el aspecto que menos estaba trabajado, diciendo que claro. Es música. Sí, ¿cómo trabajaba él como músico? Ya pero no perdón, ¿el enfoque de todos es de la música o este especialmente? De todos los libros es sobre música. No, son de los músicos, pero tocan también aspectos, digamos, de su personaje o de su personalidad. O se... Sí, cuando cuadra, pero no es el foco principal. Claro, a veces será inevitable también. Los libros de chisme, por decir cosas, no me interesan. Los libros solamente de anécdotas, a ver si alguien se drogó con alguien, ese tipo de cosas. Claro. Que hay muchos. Sí, no es interesa. La temática de no es el sufoco. No, preguntaba porque tal vez abordaban temas más biográficos. Por ejemplo, el otro día vi la película, la biografía de Johnny Cash. Es una comedia romántica, pero de repente me aportó datos de su vida personal que entendí más las letras, como un modo de acercarme más a su música, sí, también. Sí, no le tengo miedo a eso, lo que digo es que no es el foco principal. Está bien. Y hay muchas formas de abordar una biografía sin hacer necesariamente hincapié en los aspectos claro. Más escabrosos, que son a veces lo que más venden, lamentablemente. No, pues supongo la tapa de los diarios y lo que más vende es eso. Claro, pero supongo que también hay un público, por ejemplo, de músicos a los que les interesa un montón. Y no solo músicos. Seguramente un músico sí o sí está... Se recurre a la biografía todo el tiempo porque está involucrada, no se puede separar. Exacto. Lo que hablo es en cuestión de foco. Sandro es un caso típico, hay muchos libros sobre Sandro. Si su enfermedad, si su pareja, si sus anécdotas. Que es una faceta de Sandro que a mucha gente le interesa y está muy bien. Digamos, elegimos ir por otro lado, que es donde hay menos trabajado, digamos. Pero este libro sobre Sandro tiene 700 páginas, ¿entendés? Investigando claro. Caso por caso cada canción de Sandro, desde los 60 hasta que falleció. Claro. Es un librazo con un tipo de trabajo, de análisis, que no se hizo sobre ningún músico argentino. Buenísimo. Bueno, ni de Charlie, ni de Pineta, ni de nadie. Bueno, Leandro, una cosa, vamos a hacer esto, mira, que es muy radial. A ver. Tenemos una pregunta de un oyente que es Diego de Almagro. Te la dejo picando y después de la tanda la contestás. Sí. Pregunta, Diego de Almagro, ¿a qué músico te gustaría publicar que no hayas publicado hasta ahora? ¿O a qué ensayista, a qué tipo, qué libro podría ser por ahí la pregunta? ¿O qué? Bueno, dale. Dale. Y había quedado pendiente la pregunta de Diego de Almagro. Bueno, ¿sobre qué músicos me gustaría publicar? Tengo muchas cosas que me interesa publicar. Hay músicos argentinos sobre los cuales, por ejemplo, no hay biografías y me parece increíble, qué sé yo, como Cuchi Leguizamón. ¿No hay biografías sobre Cuchi? No, o Lea Valladares, o El Mono Villegas. Pero también hay temas, qué sé yo, hay pocos libros sobre cumbia que hablan de la música. Hay pocos libros sobre la música en las provincias. Hay temas para varias vidas, porque incluso hay muchos músicos que hay biografías, no hay libros que hablen sobre la música. Pero yo no hay muchos libros que hablen sobre la música de Spinetta, por ejemplo. ¿No? Y eso es un análisis que me interesaría mucho. O bueno, por esa onda, pero hay un montón, hay temas para trabajar de varias generaciones. Bien. Y se rumorea por ahí que sos el dueño de una biblioteca musical. Ah, la pelota. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Es una biblioteca pública? ¿Es una biblioteca? Uy, todo. ¿Sos el dueño de la biblioteca? Me rindo. ¿Sos la biblioteca? Yo no fui. No, a ver, yo trabajo sobre revistas de música, ese es un poco lo más parecido a un tema de investigación que me queda. Tengo un libro que publicamos, que vos le mencionaste, La Guía de Revistas de Música. Uh-huh. Y tengo entonces un archivo de revistas de música, sobre todo argentinas, de todas las épocas y de todos los géneros, como... ¿El archivo es personal? Es un archivo personal, pero es un archivo que está abierto a investigadores. De hecho, mucha gente viene a consultarlo. Uh-huh. Gente de acá, gente de afuera, porque es mucho material que no... Se guarda muy poco en las revistas de música en bibliotecas públicas. Claro. Entonces, hay muy pocas colecciones. Por falta de costumbre, porque no era una cosa que porque se usaba tanto. ¿Está medio subestimado? Estuvo medio subestimado, ahora no tanto. Las bibliotecas también, es muy difícil guardar revistas con mucho espacio, la catalogación es complicada. Claro. Cuando vos no tenés colecciones completas, es complicado hacerlo también. Entonces, para las bibliotecas es complicado, ponerse a armar colecciones como yo las armo, que es, tengo un número, después consigo otro, después consigo dos más, y más o menos. Digamos, a mí las colecciones incompletas también me sirven, porque lo que hay me sirve, aunque no sea completo. Digamos. Lógico. Uh-huh. Y también en ciertas bibliotecas la publicación periodística no estaba muy tenida en cuenta. En muchas bibliotecas, por ejemplo, universitarias, privilegian las revistas académicas, por claro, ejemplo, artículos, o sea, que está bien. Y bueno, no hubo costumbre de guardarlas más que azarosamente. Claro, este material lo juntaste. Yo tengo revistas que compré cuando era pibe y adolescente y leía revistas. Claro, esa era la pregunta, sí. Después revistas personales. Sí, después revistas en las que yo escribí. ¿Te acordás cuál fue la primera? La primera no, pero yo no sé, yo compraba. O una de las primeras que recuerdes que fuiste a comprarla, ¿dónde la compraste? Y yo, empecé a arranqué a leer revistas, no sé, segunda mitad de los 80. Y era todas las semanas era Cantarrock, Pelo, claro. El Musiquero, Rock and Pop, y muchas ocasionales. Y después empecé a descubrir algunas de jazz, y después ya, bueno, caí en la enfermedad total y empecé a leer todas. Claro. Pero después revistas las que yo escribí como periodista. Y después revistas ya como investigador, porque ya empezando a trabajar en eso me di cuenta que no conseguía los datos que yo necesitaba en las bibliotecas. Y empecé a comprar, a juntar, gente que me regalaba y me donaba revistas, cosa que pasa todavía hoy. Y se fue armando sin querer un archivo, digamos, no fue una voluntad de coleccionar. Claro, no había una conciencia de armar un archivo. Y dijiste, tengo que hacer algo. Era lo que yo tenía, porque las tenía, y después porque las empecé a juntar por mi trabajo, entonces fue quedando como material de trabajo que me di cuenta que le servía a otros. Claro. De hecho, por ejemplo, en esta guía de revistas, que es un catálogo de revistas de música, yo pongo cada número que yo encontré y yo pongo en qué biblioteca encontré cada número, incluyendo mi archivo. Entonces mucha gente, está libros en las librerías. Entonces gente que se compra libros dice, che, necesito consultar el número 47 de la revista tal. Bueno, claro, sí, te digo diciendo que lo tengo, bueno, vení. Claro. Entonces funciona medio así. Es privado, además, pero está abierto a investigadores, con cita, me mandan un mail, estoy buscando otra cosa, vení tal día. Claro, ¿no? Claro, no es que te tocan timbre y subí. No, por favor. Claro. Me avisan y arreglamos un día y les dedico un rato y los ayudo. Y además es una... Sí. No, digo, materiales que obviamente que muchos no están para... No deben estar en internet porque son una época previa, ¿no? Claro. A internet. Sí, lo sé. Hay poco en internet. Claro, debe haber bastante poco de este tipo de cosas. Y además es un archivo viviente, digo, en persona, porque además das clases. Sí, doy un seminario en la carrera de Crítica de Artes del... De Crítica de Artes de la UNA. Sí. Ajá. ¿Y qué te aporta la docencia? Y es un feedback, ¿no? Para mí es una posibilidad de... A ver, con el tema de las revistas, todavía estamos en la etapa de determinar qué revistas subo, aunque te parezca raro. Hay muchas revistas que todavía voy encontrando que no conocía, revistas que hay colecciones muy parciales. Entonces, eso a veces me deja poco tiempo para profundizar en la lectura de muchas cosas. Y el seminario me permite darme un tiempo para leer esas cosas, trabajar con los alumnos. Cuando un alumno hace una monografía sobre un tema, se puede permitir profundizar y trabajar más detalladamente sobre un tema que yo no pude trabajar. Entonces, ayudándolo, claro, yo también aprendo sobre eso y voy construyendo otros conocimientos más allá de lo que yo tengo. Uh-huh. Yo siempre les digo que el seminario tiene más preguntas que respuestas. Uh-huh. Y muchas cosas que me preguntan yo no tengo la menor idea, pero nadie más sabe tampoco. Entonces, bueno, hay que buscarlo. Buscar la respuesta entre todos. Sí. Muy bien. Y evidentemente te gusta buscar. Sí, la te verdad gusta. Que... Tengo, sos investigador. Tengo defectos peores. Bueno, Leandro, lamentablemente estamos llegando al fin de esta entrevista. ¿Querés el comentar? ¿El tiempo es tirano, decís? El tiempo es tirano. Una frase muy, muy original que la hemos... Sí, sí. ¿La hemos creado aquí en Ofra? Recién. Sí, es nuestra. Me dijeron que era nueva. ¿Querés comentar algo? Lo que estés ahora investigando, chusmeando o a punto de editar. Bueno, podemos hablar de las ediciones recientes. Sacamos el libro de Walter Lescano y Santiago Motorizado acerca del matón policía motorizado. Ajá. Un libro de Mara Favoreto sobre Spinetta, que se llama Mito de Spinetta, Mito y Mitología. Un libro de Marina Cañardo muy bueno sobre los comienzos de la industria discográfica en la Argentina. Uh-huh. Sacamos nuevo un libro de Miguel Grinberg que cumple 80 años. Hicimos un libro que se llama 80 preguntas a Miguel Grinberg. Con 80 personas le hacen cada una pregunta, desde rockeros hasta filósofos. Y lo presentamos el sábado que viene, el 9 de septiembre, en el CCK, en el Kirchner. 9 de septiembre en el CCK. Sí. ¿Y dónde se encuentran los libros? En las librerías. ¿En todas las librerías? No te digo que en todas, pero muchas. Bien. Chicas grandes, de capital, del interior, horarios de internet. La idea es que donde ven una librería que tenga un libro de gorro musical, si no tiene ese, pídanselo. Y si no, piden al librero que los pidan, digamos. Necesitamos que... Los libros piden lo que piensan que se va a vender. Exacto. Entonces, si uno va y le pide, me interesa tal libro, el librero en general sabe cómo toma conseguirlo. Nota, es muy fácil contactar pero a la editorial. Pero no vayan cinco en un día porque van a sospechar. No importa. A presión. Organicemos brigadas de preguntadores. Bueno, exacto. Leandro... Bueno. Un placer tenerte acá, la no, verdad, muy interesante. Me voy con ganas de ir a la librería. Muy bien, muy bien. Y esa es la idea. Sí. Bueno, no para despedir... Claro, escapar de ofrendas urbanas sin te habrán dicho que tendrías que comentarnos alguna ofrenda urbana, que vendría a ser alguna situación particular que te haya tocado el alma, la mente, algo si que... Si quiero me toco el alma. Debes claro. tener miles, pero alguna que hayas elegido para compartir hoy. Yo me quedé pensando en eso de la ofrenda urbana y me di cuenta que hay una forma para mí de la ofrenda urbana que es casi un ritual, que es la caminata nocturna. Ah, qué bueno, ¿no? La caminata nocturna por Buenos Aires, yo me acuerdo que yo, de más joven, iba a decir de pibe, pero bueno, vamos a disimular, cuando salía a la noche a recitar una cosa, me encantaba volverme caminando. Yo tampoco sí, iba a ir lejos, iba a Palermo, entonces iba al centro, uh-huh. donde se podía, volver caminando y esa caminata nocturna. Mirando para arriba los edificios, las molduras, los lugares esos que vas durante el día. Durante el día son otra cosa. Son otra cosa. Y a veces cuando conseguís compañía y vas caminando, charlando en la noche, claro. caminás cuadras y cuadras a donde tenés que ir. Y te perdiste cosas también, sí. Y volvés a la madrugada, ¿viste? Te sorprende la luz del sol. Sí. Ese para mí es mi ritual de ofrenda urbana. Lamentablemente es un ritual que es cada vez más difícil de hacer, ¿no? Es verdad. Porque la verdad que... Ya no es lo mismo a veces la caminata nocturna despreocupada. No. Sí. No, hay que ir con un poco más de cuidado. Un pero... poco más, pero no hay que abandonarla. Trato de no olvidar eso, porque cada vez que lo puedo hacer es como o en alguna otra ciudad, uno está de viaje. Sí, ¿no? Totalmente, entonces, claro. Tiene una sensación de aventura. Sí, también, sí, sí. De otro conocimiento de la ciudad y el entorno que me fascina. Ajá. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Gracias por la ofrenda. Y seguimos...